Agradecemos este día por tus Sí, misericordias, Señor. por todo lo que tú eres para nuestras Amén. vidas, Señor. Gracias, Jesús. Eres la esencia de nuestro vivir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo vivido y encomendamos este estudio, estas palabras, Señor, que vienen de ti. Que tú nos instruyas en este día y nos dejes con esa hambre, Señor, de Sí, seguir Señor. buscando de tu palabra. Amén. Para seguir siendo alumbrados, Señor. Bendice el hogar de Tania y de Walter. Bendice a sus hijos. Amén. Guárdales, Señor. Cúbreles con tu sangre preciosa. Así también en nuestras vidas. Guía a Abel y guía a mi corazón para que esto sea de bendición para los cuatro, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en todo lo que tengamos que hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Ya, chiquillos, veamos si pudieron hacer las tareas que les dejé la semana pasada. Oye, tenemos un puro problema. ¿Qué pasó? Me hicimos la tarea. Estamos recién haciendo la tarea. No, mentira, mentira. No, que yo encontré en el cuando leímos Génesis 14, ocho reyes, y el último dice la palabra, dice. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, pero no menciona el nombre del rey. No, no menciona el nombre del rey. No lo menciona por ningún lado. Entonces, lo que estuvimos buscando con la Tanita era que Zoar era un pequeño poblado y que se juntaba justo donde se asentó Lot, Ya. justo al lado de Lot. Ya. Así Ya. que no sé si eso va, no sé si está bien eso o no, porque no hallamos por ningún lado, porque lo otro que encontramos, Dile que pensamos que puede ser Lot, el pensamos otro rey. que puede ser Lot el otro rey, pero leyendo más allá parece que no es él. No, no, Lot fue uno de los que moraban en Sodoma. Claro, el Ya. otro que podía haber sido, o sea, el otro que también aparece y que es un profeta que se convirtió en rey fue Melquisedec. Ya. Melquisedec era un sacerdote. Ah, un Sacerdote, sacerdote, el sacerdote que se convirtió en rey. rey de Salem. Salem era Jerusalén. Salem es el mismo lugar. Ya, ¿y qué más encontraron? ¿Qué más tienen? Ya, la primera pregunta era, ¿quiénes son los descendientes de Lot y sus citas bíblicas? Ya. Yo busqué y dice, Génesis 19 habla de las dos hijas no mencionando sus nombres. Después, en el mismo capítulo, habla de los hijos que tuvo con sus hijas. Uno de ellos se llamó Moab, que traducido dice que es de su padre. En hebreo, en el Antiguo Testamento, este es el nombre de uno de un hijo de Lot. Después dice el Enán, Erán, no, el Eran, el Ema, no sé qué puse. El Ena, Era. el Era. Él era el antepasado de los amovitas. Los Moabi de Moabitas. Moabitas. Moabitas. De los moabitas. Moabitas. Un pequeño pueblo que habitaba en la región llamado Moab. Ya. Al este de Israel. Ya. Génesis 19:35. Y después también salía. La menor dio a luz a Ben-Ain. Ya. ¿Qué esto quiere decir? Hijo de mi pariente, entre comillas, decía padre o pueblo. Claro. Hijo de mi gente, de mis allegados, padre de los amonitas. Los amonitas. Génesis. ¿Ah? De los amonitas. Sí, pues de los amonitas. Fíjense bien. Pero de Amón, ¿verdad? Sí. Fíjense bien, de Lot nacen dos pueblos, los moabitas y los amonitas, y esos dos aparecen después en la Biblia ahí haciéndole guerra al pueblo de Dios. ¿Y cómo nacen estos pueblos? Después lo vamos a ir viendo, pero ahora se adelantaron un poco a las otras clases, pero son hijos de Lot con sus propias hijas. Interesante cómo fue la fundación de esos pueblos, o sea, ya había una degradación. ¿Se fijan cómo van apareciendo los orígenes de los pueblos? De los amonitas y los moabitas. ¿Ya? Y la Irene también aquí tiene una tarea que nos va a leer. Tania, ¿tienes alguna cosa que aportar? No, es lo mismo que encontró el Walter. Pero hicimos la tarea separado. Ya. Esta vez no la hicimos juntos, la hicimos separado. Ya. La Irene aquí va a leer, va a aportar algo con respecto a los reyes. Yo encontré, leyendo la escritura, que estos cuatro reyes, que era como el líder aquí, el que dar la Omer, el que fue como el líder de estos cuatro, le servían Sodoma, Gomorra y los otros cinco. Le sirvieron por 12 años, pero al año 13 se rebelaron y al año 14 fueron a la guerra. Y al final ganaron los cuatro reyes a los cinco reyes. Y los nombres de estos cuatro reyes... Uno de ellos, que era el primero, Anrafel, significa guardia de los dioses. Sí, rey de Sinar. Sí, y Sinar es la llanura aluvial de Babilonia. Era una región muy fértil de la tierra. Entonces aquí vivían la mayoría de estos reyes. Y el rey de Arioc significa león feroz o venerable. El rey Tidal significa rey de Goim, que significa rey de naciones. Y la región de Elam, donde reinaba Kedar Lomer, era una ciudad llamada Elam, que significa duración sin fin. Y todas estas ciudades eran civilizaciones donde se adoraba al dios Sol, donde había un templo que se llamaba el Templo de la Luz. Y... A mí me parece... Dale, y bueno, al final la guerra la ganaron estos cuatro a estos cinco reyes en el valle de Sidim, que está muy cerca del Mar Muerto en la actualidad, y que toda esa agua, como Dios también después destruyó a Sodoma y Gomorra con el tiempo, este valle como que ya se desapareció. Ya, y tiene los ahí nombres. Fue donde Lot quiso vivir. Antes de todo esto. Ahí en el valle. En el valle, ahí quería vivir. ¿Y tiene los nombres de los reyes que perdieron? Mira, perdió el rey Vera, el rey Birsa, el rey Sinab, el rey Semebed, y bueno, y el rey Vela, pero dice que de la región de Vela, que es Soar, pero el nombre no. ¿Tiene los significados, no? Esa no tengo. Ya. De los que perdieron. ¿Tiene el significado del rey de Sodoma? Vera y Birsa. ¿De Sodoma? Sí. ¿Cuál es el rey de Sodoma? Espera. Vera. Vera. Yo tengo que decir, Vera. Dice pozo, fuente, regalo, que de... No, eso. Pozo, fuente, regalo, decía. Ya, ¿y el de Sodoma? Que... El de Gomorra. Birsa. El de Gomorra. Sí. Sí, Birsa. Bien suave y proveniente del altísimo rey de Gomorra. Eso es. Ya. Bueno. Oye, yo cuando vi la definición de Kedor Laomer. Ya. me decía que es positivamente elamita y significa siervo de la quima, no, la cama, la camar. Y entre paréntesis decía la diosa. Ya. Y después dice la camar, diosa del inframundo, elamita. Elamita, de Elam. Es que era una diosa adorada en ese pueblo nomás, en el pueblo de Elamita. Claro. Sí, porque... Pero decía que era una diosa del inframundo. Claro. Si se fijan bien, estos reyes estaban todos consagrados a sus dioses. El rey Kelaomer, ¿qué significaba, Irene? Ahí tú lo pusiste. No, Al-Rafael. An-Rafael, ¿qué significa? El An-Rafael, guardia de los dioses. An-Rafael, guardia de los dioses. Y estos cuatro reyes hacen una guerra contra cinco. Y son reyes potentes, sí, porque ya no eran puebluchos, no eran localidades de 30 personas, eran pueblos grandes, eran estancias grandes que se ponen a luchar. Y luchan contra estos cinco reyes y los vencen porque había un problema de cómo había que sujetar estos reinos. Había que establecer el dominio a la fuerza y eso es lo que estaban haciendo. ¿Y cuánto duró la guerra? Casi 14 años estuvo este conflicto con ellos. ¿Cierto? O sea, en el año 14 fueron a guerra. Dice, 12 años habían servido a que eran Laomer, pero en el año 13 se rebelaron. Uh-huh. Y en el año 14, los reyes estaban con él, vinieron y derrotaron a los refaítas en Astarot, Kemnaín, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sab, Kiriatarín, y los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Kenmispal, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamás, es el versículo 7. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adama, el rey de Zoboim, el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Bidal, rey de Goim, Afrael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. No eran buenos para la guerra los reyes de Sodoma y Gomorra. Y no eran buenos porque quizá Dios permitió que esto pasara así para que Abraham fuera reconocido en medio de este conflicto. Me da un vasito de agua. Entonces, eso hace toda la diferencia. Aquí entra directamente Abraham ahora a tomar un rol dentro de esta. A buscar a su pariente. Tenemos que leer, ¿de dónde quedamos? Desde el capítulo 3, del versículo 13. Del 14, ¿cierto? ¿Esperamos a la Tania o no? Yo creo que se va a demorar. Déjame preguntarle, déjame un segundo. Ya. Ahí dice, uno de los hombres de Lot escapó. Ahí está. Tania va a traer la comida para arriba y la va a tener aquí para escuchar. Ya. ¿Ya? Ya. Despertó la Maite, mira. Despertó la dormilona. Hola. Hola, hola. Hola, linda. Hola, Maite. Ay, esa carita. Maite. Recién llorando. Pucha, oh. Maite, Maite. Ya. Así le digo. Ya sí le digo, lo voy a hacer esto. Esperamos con un chalet. Te van a comer, papá. Dice la Tanita que. Pedro, un cano. Ya, yo tengo fuego ahí atrás. No, aquí nomás. No, pero yo quiero hacer atrás. Más rápido, Pavel. ¿Qué le pasó a la flaca? Eso era el día, eso lo comí luego. Ya, pero de ahí, po. Sí, po, aquí adentro. Aquí estamos, guagua. ¿Qué? Me antojé de comer algo. Papitas fritas. ¿Qué le echó el no? Vaya, comer papitas fritas. ¡Qué rico! Es que me antojé de comer. ¿Podemos ir a buscar? Ya. Yo me estoy recuperando de una gastroenteritis. Sí. Chuta. Me dio el lunes. Me compré chorrillana por internet a una cabra conocida. Ya. Y después comí pizza y la Kita hizo papas fritas y me convidó un poco y casi me morí. Pero se fue para el transcurso de varios días. Sí. ¿Será el queso también? Pues. Ya, empecemos entonces. El capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 10, dice entonces: y el valle de Sin estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Cuando dice y los demás, se refiere entonces a los otros reyes. A los que estaban ahí, entonces dice, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus posesiones y se fueron. Pero al parecer, los que salieron perdiendo de esta guerra fueron los de Sodoma y Gomorra. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. ¿Se fijan? Lot se había acercado a Sodoma, pero ahora estaba viviendo en Sodoma. Es lindo. Empezó tibiamente hasta que se enfrió completamente. Ahora ya estaba entre medio de todos los sodomitas viviendo ahí. Y después vamos a ver adelante cómo era Sodoma y Gomorra, si era un lugar espantoso. Entonces, el versículo 13 dice, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Miren, Abraham tenía 318 personas nacidas en su casa. O sea, no era una persona pobre. Estos eran puros empleados que tenía Abraham. 318 jornaleros. Era harta gente, bo. Y eran adiestrados. Y estamos hablando de hombres, porque ¿cuántas mujeres, si hubiésemos contado las mujeres? O sea, Abraham tenía a su alrededor casi 700 personas. O sea, estamos hablando de que Abraham tenía mucha plata y andaba con todas esas personas para arriba y para abajo. Andaba con una iglesia completa. Lo que es una iglesia moderna, como de 1000 personas, andaba Abraham para todos lados. Y dice, y por la noche, él con su siervo organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. O sea, trajo personas más. Rescató a las personas, rescató a las mujeres, rescató a los parientes. Hizo una obra extraordinaria. Dice, y a su regreso, después de derrotar a aquel Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Se fija, Melquisedec, rey de Salem, que era rey de ese lugar, Salem, que algunos dicen que es Jerusalén, que es la misma zona. Sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Abner, Escol, Manré, ellos tomarán su parte. Fíjense bien. Fíjense, Abraham se encuentra con este sacerdote y entrega diezmos. Y precisamente entrega diezmos, y no sé de qué entrega diezmos, porque si el rey de Sodoma y Gomorra no le permitió a él tomar cosas del botín, no sé de qué cosa habrá dado diezmo Abraham. De lo del pan. Lo que él tenía. Bueno, dio a eso. Dio, era bendecido. Él dio diezmo de lo que él tenía. ¿Y saben por qué dio diezmo? Dio diezmo porque, no lo dice la Biblia aquí, pero es muy probable que Abraham haya hablado con Dios antes de ir a la guerra. ¿Cómo hacemos nosotros? Que oramos al Señor y decimos: Señor, si usted me bendice, ahora que voy a este lugar, Señor, yo haré esto otro. Y precisamente él, al encontrarse con un sacerdote de Dios, con este rey de Salem, que tenía sus títulos, entonces simbólicamente él entrega el diezmo de lo que es su riqueza a este rey. Lo entrega, ¿para qué? Para recibir una bendición. Y lo más interesante de todo esto es que Melquisedec, rey de Salem, en el versículo 18, dice: sacó pan y vino. Fíjense la simbología, pan y vino. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena? Pan y vino. ¿De qué habló Jesús? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, la simbología sacerdotal viene de muy, muy atrás. Por eso se dice que Jesucristo, si ustedes buscan, y esto es una tarea, van a buscar esta tarea. Jesucristo es de la orden de Melquisedec. Es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Buscar en la Biblia a Jesucristo como sacerdote de la orden de Melquisedec. Se dice que Jesucristo es de la orden de Melquisedec porque es antes de la ley y es antes de El sacerdocio arómico de Aarón, él es antes de eso. Entonces, Jesucristo es figura de Melquisedec, porque Melquisedec es anterior a la ley. Ya, entonces, Abraham entonces dice, le dice al rey de Sodoma que no tomará ninguna de las cosas de él para que no se diga que fue enriquecido. Y yo creo que Abraham no quiso tomar parte de ese botín porque ese botín estaba contaminado, po. Las riquezas que habían en Sodoma y Gomorra, las imágenes que podrían haber habido ahí de oro, las idolatrías y todas las joyas estaban... Eran ciudades paganas. Eran paganas. Entonces, todo eso, ¿cómo lo iba él a tomar para ofrecérselo a Dios? Como botín, no quiso. No quiso. Entonces, él ofreció a Dios de lo que él tenía. Eso fue lo que él ofreció desde lo que Dios lo había bendecido a él. Y cuando tú dices que... que Abraham pudo haber entregado al Señor esa guerra y que Dios le entregó a sus enemigos, que lo confirma aquí el sacerdote, que derrotó a sus enemigos. Mm. Que el Dios Altísimo le dio la derrota ante, claro, de los enemigos de Abraham. Claro, por eso es que yo digo, puede ser que Abraham haya tenido un encuentro antes con este sacerdote. Pudo haber ido al lugar a buscar una bendición, pero la Biblia no lo dice. Pero después tienen el encuentro en donde el sacerdote le dice, pues bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es como cuando uno va a hacer un trámite muy grande y dice, pucha, pastor, vengo a orar a pedirle a usted que ore por mí, pido al Señor que me bendiga. Y en gratitud después volvís tú y decís, pucha, le voy a llevar algo, un presente, o voy a llevar algo para la obra del Señor y lo voy a dejar con el pastor. Es como eso. Entonces, Abraham recibe una bendición a través de Melquisedec, este rey. ¿Melquisedec sabía que Abraham tenía como Dios a Jehová? Claro. Claro, porque... Bendito sea Abraham. Porque, Dios Santísimo. ¿Cómo hace que un hombre que tenga 318 personas para ir a la guerra, entre ellos estaban los amigos Aner, Skol y Manré, pero eran 318 personas, hacerle guerra a cuatro reyes poderosos, reyes que estaban con su ejército? ¿Cómo es posible? Entonces la bendición tenía que venir y el respaldo tenía que venir de arriba. Por eso es Dios que nos unge para la batalla. Nosotros nos unge el Señor para la guerra. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Como dice la Escritura, que uno de nosotros hará huir a 100 y dos de nosotros a 10.000. ¿Cómo es por ahí? ¿No lo has escuchado? Uno a mil y el otro 10.000. Uno a mil y otro 10.000. Ah, así como dice. David y Saúl. Claro. Entonces, Dios nos unge para estas cosas difíciles. Si está Dios en la ecuación, nuestros enemigos tienen que huir nada más. Son derrotados. Dios es el que se lleva toda la gloria. ¿Ya? Sigamos leyendo ahora en el capítulo 15. Walter, lee tú uno, la Irene y después yo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Sigue, Walter. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Cuenta las estrellas, fíjense bien. Cuenta las estrellas. El Señor le dice que tendrá un heredero que no será el hijo, no será el mayordomo. Será propio. Será propio. ¿Me escuchas bien? ¿Ah? ¿Ah? ¿Escuchas bien? No te entendí porque se te pegan. Ahora ya, sí. Ya. El hijo será un heredero propio, no un siervo. Un siervo. Claro. Ya, y lo llevó afuera y le dice: cuenta las estrellas, si es posible contarlas, y le dijo: así será tu descendencia. En ese tiempo sí que se veían estrellas. Estrella, más que ahora. O sea, es cosa de irte tú a un lugar sin luz y cambia la perspectiva. Sí, uh-huh. Pues. Ahora, sigue leyendo el 6, Walter, le iré en el 7 y yo el 8. Y creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. No, le fue contado por justicia. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Walter. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Fíjense bien, aquí Abraham le pide al Señor como, ¿cómo sabré? O sea, Abraham todavía no se da cuenta que Dios ya le hace una promesa, que él lo llamó de Ur de los Caldeos para darle la tierra. Lo hace pelear contra 4 reyes poderosos, le gana, le sale el sacerdote para bendecirlo. ¿Se escucha bien? Sí. Lo bendice el sacerdote, el sumo el sacerdote que había ahí, pero él sigue con la duda. Está hablándole Dios, pero él todavía no está con la duda. Está con la duda porque el problema que tenía Abraham era que él no tenía hijo. ¿Y cómo? No tenía heredero. ¿Cómo podía ser él tan poderoso, o sea, un hombre tan influyente si no tenía hijo? Pero dice el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y se le reconoció por justicia, porque Abraham creyó a activó la fe, creyó. Es como cuando Dios nos dice algo: yo voy a hacer esto. Porque yo lo digo nomás. Y tú crees, y eso agrada al Señor. Porque no es por mérito, es por lo que Dios anuncia que hará y por lo que Dios hace. Por eso que la Biblia es nuestra espada de la fe. Porque la Biblia anuncia y luego se ejecuta. La palabra de Dios es infalible. Ella se cumple al pie de la letra. La Biblia es una espada. Una espada que establece orden y establece mandato. La Biblia se tiene que cumplir. Entonces cuando Dios habla, en este caso Dios le habló a Abraham, pero lo que le habló era palabra de Dios. Y se le estableció a Abraham. Abraham la creyó. Y al creerla, le fue contada por justicia. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando nosotros creemos, no en lo que nosotros creemos, sino en lo que dice la Biblia, y nos sujetamos a lo que dice la palabra, entonces estamos honrando a Dios y somos contados por justicia. Cuando creemos a la palabra, no a lo que nosotros estamos sintiendo, no a lo que nosotros creemos, no a la circunstancia, no, cuando creemos a Dios. Por eso que los siervos de Dios en la antigüedad dieron su vida por causa de esta palabra. Porque Jesús dijo, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, más bien temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego. A ese hay que temer. No a los que pueden destruir este cuerpo, si a nosotros nos pueden matar a causa de que creemos en esta palabra, pero no nos van a quemar, no nos van a destruir nuestra eternidad. Nosotros Claro. desde esta vida vamos a pasar a otro plano, al plano de la vida espiritual. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego el Señor le dice, en el versículo 9, le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola y un pichón. Y él les trajo todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Qué cosa? Esto, lo que te acabo de leer. No entiendo por qué el sacri por qué el sacri bueno, no entiendo por qué el sacrificio fue partir los animales a la mitad y eso, Miren. porque descendía el ave rapiña. Bueno, Dios estaba sellando un pacto cuando Él le dice, tráeme una novilla de 3 años, una novilla de 3 años ya es un animal adulto, ya fue destetado, es un animal que Claro. rumia, que come por sí mismo, que tiene un soporte. Dice, tráeme una novilla, tráeme una cabra, tráeme un carnero, una tórtola y un pichón. Estas son todas las cosas que se usan en el sacerdocio, cuando uno Para el sacrificio. para sacrificio, pero aquí Dios hace un pacto. Dios llama a Abraham a un pacto: tráeme todo esto, pártelo por la mitad, ponlo en el altar. ¿Cierto? Bueno, aquí no dice ponlo en el altar, pero ahí tuvo que haber habido un altar para sellar un pacto. Dios está sellando un pacto aquí con Abraham. Porque creyó, entonces ahora Dios está sellando un pacto. Entonces, mire, leemos el versículo 12 para abajo. Lee Walter el 12, leeré el 13 y yo el 14. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el tenor de una grande oscuridad cayó sobre él. Después el Señor dijo a Abraham: Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los opriman como esclavos durante 400 años. Miren, anoten esta tarea, anoten este versículo, versículo 13 del capítulo 15. ¿A qué se refiere esta profecía? Porque esta profecía es increíble. De aquí me van a tener que traer una tarea. ¿A qué se refiere esto? Pero Dios inmediatamente le habla a Abraham de que sus hijos pasarán por un proceso. Sus descendientes, los descendientes, porque todavía no nace ni el primer hijo de Abraham, pero ya le habla de Que un serán tiempo de extranjeros. esclavitud, porque la esclavitud es necesaria para que se entienda la diferencia de la libertad. Entonces Dios hace que la descendencia pase por esclavitud, para que haya una libertad y para que luego existan las fiestas. ¿Se fija? Las fiestas del Señor son a causa De este de versículo. este versículo. Las fiestas del Señor son a causa de este versículo. Entonces después vamos a estar viendo lo que son las fiestas del Señor. Pero esto es increíble, este versículo es maravilloso. Entonces después dice el versículo 14, dice más, yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grande riqueza. Oye, si leemos el versículo 13 y el 14, nos está mostrando todo el libro de Éxodo. Con eso se lo dijo todo. Sí. Y el versículo 15 dice, y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí aparece la iniquidad de los amorreos. Tarea, buscar cuál es la iniquidad de los amorreos. ¿Ya? Miren, en este pacto que Dios llama a Abraham, donde le dice, tráeme la novilla de 3 años, tráeme el cabro de 3 años, todo esto, y lo coloca, y Abraham los corretea las aves de rapiña, pero él entra en un profundo sueño, dice, cayó sobre él un sueño, y aquí que el terror y una gran oscuridad cayó sobre él, o sea, cayó terror y oscuridad. Es como que Abraham cayó sobre un éxtasis. Y en esta éxtasis Dios le habló. Y prácticamente yo creo que Abraham vio lo que iba a pasar con su descendencia. Sí, porque antes que Dios le hablara, vino este sueño profundo y una oscuridad. Claro. Y después dice que después de esto el Señor dijo a Abraham de tu descendencia, qué sé yo. Porque Dios Se escucha mal. ¿Se escucha mal? Se pega ya. Aló. El internet está medio malo. Sí. ¿Ahora sí o no? ¿Cómo me escucho? ¿Aló? ¿Me escuchas bien ahora o no? Ahora se escucha. No ya. No, es que yo dije que antes que Dios le hablara... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Ya, sí te escucho. ¿Aló? ¿Sí escucho? No, sigue entrecortado. ¿Y eso? Es no, para que no. Nosotros no escuchemos. Entonces está todo bien. No. ¿Aló? Te escucho. Ah, sí, cortado. Ya, ¿y ahora? Nosotros te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Sí. ¿Escucháis mejor ahora o no? No, yo te escucho entrecortado. ¿Y ahora? A ver, ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Todavía no? Está malo el internet. Está el internet malo. ¿Me escucháis ahí o no? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Ahí sí. Ya, ahí parece que se arregló. No, también. Ya. ¿Digo de nuevo lo que dije? Ya, pues dígalo. ¡Aló! ¡Aló! Vamos a cortarle. Vamos a llamar por teléfono mejor. Sí, ahí te escucho. Walter, corta, ¿sí? Corta nomás, voy a llamarte por teléfono. ¿Me escuchas tú? Sí. A ver. Yo te escucho. Córtale. Pero no sé dónde cortarle. No, igual se pega. Ah, ya. Puta, qué mal. A ver. Guau. Si no contesta, te fue al baño. Aló, ya te llamé por ahí mejor. Ahí ya espero que esté mejor el audio. Ya, Walter. Ya. Ya. Ya, sigamos entonces. Ya. ¿Te queda, les queda claro aquí cómo Dios sella un pacto con Abraham? Claro. Y cómo Dios también le habla a Abraham, y yo creo que Abraham a través del éxtasis pudo ver esto, porque si cayó un terror sobre él y una oscuridad y cayó en un profundo sueño, es porque quizás Dios le habló a Abraham mostrándole lo que iba a hacer. Claro. Y dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, en el versículo 17, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego se pasó por entre la mitad de los animales. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Los ceneos y los ceneceos, los admoneos, los heteos y los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos, los jebuseos y los viejos feos. No, no dice eso. No, no dice eso. Pero se fijan cómo Dios hace el pacto, cayó entre los animales, dice, entre las mitades. Aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. O sea, había una mesa, él puso las mitades y entre medio de las mitades un horno humeante. ¿Qué dice el versículo 17 ahí, Walter? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Y nene, ¿qué dice en el tuyo? Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Mira, qué interesante. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Se fijan? Porque Dios iba a pactar, por eso que él pidió estos animales. Iba a sellar un pacto. Dios iba a hacer algo que se tenía que cumplir. Esto se iba a cumplir. Entonces, es muy importante entender el Génesis y el Éxodo. Claro. Es muy importante porque aquí es donde Dios engrandece su nombre en medio de las potencias más grandes del mundo antiguo. Por estas cosas, pero imagínense lo que Dios ya venía haciendo con Abraham, con un viejito que tenía empleado, le gana la guerra a cuatro reyes poderosos. Claro. Y el Señor entonces en este pacto le dice a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los admorneos, los heteos, los jergueseos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos, los jebuseos. Era una cantidad enorme de extensión de tierra que estaba habitada por este tipo de seres humanos que estaban ahí. De pueblos. Todos estos pueblos, los eteos, y todos los demás, o sea, toda esa tierra se la había dado Dios a sus descendientes. Claro. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque, Ya. para después entrar en otra idea de la escritura, que en el versículo, en el capítulo 16, empieza a manifestarse algo dentro de la familia de Abraham. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, aquí veo lo único que veo que Dios tenía distintas maneras como de hacer pacto. Es que esta es la forma de hacer pacto con un hombre de fe, po. Claro. Aquí se hace un pacto de establecimiento, un pacto de establecimiento de un lugar específico en donde él, desde donde él haría algo extraordinario para, hacia el mundo. Entonces, pacta con Abraham por un lugar. Claro. Y Abraham prácticamente no era un sacerdote, po. Tampoco era un rey. Pero había en algo en él que era superior a un rey, a un profeta, a un sacerdote, porque Abraham era un prototipo, era un patriarca, era un padre, era alguien en quien se iniciaba todo lo demás. Igual me deja bien claro, podría decirse, el versículo 14, cuando dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Claro. Ahí me da a entender que porque si leímos el 13, nos habla de que van a estar ahí 400 años, en tierra ajena. Claro. Como esclavos, oprimidos. Claro. Pero sea como sea la circunstancia de la vida que nosotros estemos llevando, que quizás vamos a estar con problemas, con aflicciones, siempre el Señor va a ser el que juzgue, no nosotros. Claro. O sea, nos enseña que dentro de las circunstancias que podamos vivir no podemos tener ese rencor, porque tenemos que perdonar igual y el Señor se encargará de juzgar y nos dará la victoria. Es que, fíjense bien, dentro de la libertad se encuentra la esclavitud. Para poder saber qué es lo que es la libertad, primero hay que ser esclavo. Por eso que Dios anuncia que este pueblo, su pueblo, iba a pasar por un tiempo de esclavitud de 400 años, que no es menor, 400 años. ¿Cuántos años, cuántas vidas se multiplican dentro de 400 años? Son generaciones. Entonces, Dios es un Dios que se toma su tiempo. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Dios le dice, mira, voy a hacer pasar a estos descendientes tuyos por 400 años de esclavitud. ¿Ah? Y después yo voy a oprimir, voy a libertarlos y voy a juzgar a la nación donde están. Y ahí voy a hacer grande mi nombre. Porque eso es lo que va a hacer Dios. ¿Te fijas? En cierto punto, ahora el Señor enalteció su nombre frente a estos reyes y a la gente que estaba con Abraham nomás. Claro. O sea, más que nada con los de Abraham, porque los reyes, yo creo que todavía no entendieron nunca lo que pasó. No entendieron nunca. Pero sí. Sí, los siervos que servían a Abraham, porque son estos 318 que estaban con él, que eran sus criados, que eran sus esclavos. Claro. Ahí ellos tuvieron que haber entendido que algo sobrenatural estaba pasando. Es que ellos lo entendían porque ya venían caminando con Abraham. Imagínate cuando entraron a Egipto y después salieron con todas las ovejas, con toda la riqueza. Algo pasaba que Abraham, por donde iba, Dios estaba con él. Y eso es lo que hace el Señor cuando Dios anda con nosotros, andamos con Dios y Dios nos utiliza. Tenemos enemigos, hay batallas, hay cosas, pero Dios es el que pelea por nosotros. Así que, ¿qué le ha parecido esta clase? No, bien. Buena, igual te va dejando todo clarito. O sea, lo más posible, lo que nuestra mente hasta el momento nos ha demostrado el Señor que es lo que tenemos que aprender, pues. Pero sí. que son cosas buenas. Sí, pues. ¿Y tú, nene? ¿Qué sacas? Me gusta esta parte porque cuando tú dices que la palabra del Señor se establece o se declara, y también la palabra del Señor obra se cumple. Aquí en la vida de Abraham pasó esto, pero en una persona, porque él le creyó al Señor, a Jehová le creyó, y eso le fue contado por una justicia, la justicia de Dios. Y hay un versículo, me parece que es en el Nuevo Testamento, que dice, con el corazón se cree para justicia. Porque cuando yo creo lo que dice la Biblia, que Él me guardará de todo mal, se cumple, porque lo creí nomás. Porque Él lo estableció, Él lo dijo. No porque yo tengo que tener 4 días de ayuno, o tengo que ir vestida de una forma, o tengo que estar a cierta hora en un lugar. No, es creer solamente. Y aquí nace la fe y la justicia de Dios, que es lo que hace con nosotros. Así es. Dios es bueno, ¿se fijan? Dios es misericordioso y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que lleva a cabo con Abraham. Y al Abraham creer, Dios hace un pacto y le habla de su descendencia. Le dice, oye, tu descendencia es que es extraordinario, porque Abraham no está viendo nada, porque Abraham no está viendo a su hijo, no sabe de sus nietos, no sabe nada, pero Dios le está hablando de algo futuro que vendrá y que será y durará 400 años. Dios lo lleva a Abraham a visitar el futuro 400 años. Sí, porque es que ya le dice que le va a dar tierra, porque no tenía tierra. Esto será tuyo. Después le dice, tu descendencia también vivirá aquí. Le reveló todo el plan. Claro. Claro, o sea, Dios lo hace ir 500 años más o menos en el futuro, porque todavía no nace Isaac, todavía no nace Jacob, y cada uno de ellos vivió sus buenos años antes de tener hijos. ¿Cachai? Entonces, por lo menos 700 años en el futuro lo hace ir Dios a Abraham. Porque si Jacob vivió cerca de 100, Isaac vivió cerca de 100 años, más tenían que estar adultos los hijos para entrar a Egipto, o sea, fueron sus buenos años que Dios lo hizo ir en el futuro a Abraham, revelándole todo esto. Qué interesante, Dios es maravilloso. Y más encima le dice, yo juzgaré a la nación que lo oprima, y en ese caso Dios les mandó un libertador. O sea, Dios actúa así, Dios anuncia lo que viene y nos envía un libertador. Jesucristo para nosotros es nuestro libertador. Él nos libró de todas las opresiones del diablo. El Señor Jesucristo para nosotros es el cumplimiento de las palabras, la madurez de todo el plan de Dios. Pero aquí es donde se empieza a manifestar el plan de Dios, ¿te fijas? Aquí. Aquí empieza. Aquí, en este capítulo empieza. Entonces este capítulo es bien importante, porque de aquí se empiezan a entender las fiestas del Señor, y se empieza a entender lo que es la esclavitud, lo que es ser libre, lo que es ser diferente a los demás pueblos. Y todo eso, por eso que estos son fundamentos de la fe. Así que bueno, vamos a orar. Walter, guíanos por favor en esta oración para terminar ya este momento. Soberano Dios, y buen gracias, Padre, Señor. Vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu misericordia, Señor. Por lo que tú has hecho, Señor, en este día. Porque nos has hablado, Señor, nos has mostrado, Señor, principios gracias, importantes, Jesús. Señor, de nuestra fe que tenemos que madurar. Gracias, te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, que fue entregado a nuestras vidas, sea, Señor, cultivado en buena tierra, Señor, para que dé buen fruto, Señor, y no podamos, Señor, olvidarnos de estas cosas, Señor, que quizás muchas veces las pasamos por alto, Señor, pero tú has tenido misericordia. Amén. Y las has traído nuevamente, Señor, y has puesto por delante, Señor, que nos pueda instruir, Señor, en esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de Abel, de Irene, gracias, Señor, por mi vida, la vida de mi esposa, Padre sí, amado, Señor. Porque tú, Señor, has puesto los medios, Señor, para que nosotros podamos crecer. Te damos gracias, Señor, por eso y por lo que estás haciendo en nuestras vidas y así también en la vida de Abel y de Irene. Amén. Seas tú bendiciéndonos a cada uno, Señor, para tu gloria Amén y amén. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Waltercito. Que Dios amén. Bendiga a la Tania. Que Dios bendiga a tus hijos. Y Dios bendiga a Irene. Abel. Y Dios bendiga mi vida. Amén. A pesar de que Dios bendiga a las plantitas que tenía ahí en la casa. Y a las lombrices. Dios bendiga a tu suegro. Y a tu claro. suegra. A tu suegra. A tu abuelita. A tu abuelita y. A todos. Y a todos los que te miran en Ita. A sí. todos. A las a todas. A todas las termitas. Sí. Claro. Así bueno. que. A las margaritas, a las termitas, a la Ita, a la abuelita. A todas las viejitas. Cuando tú dijiste, Abel, que somos un pueblo diferente y eso se nos olvida o lo pasamos como muy livianamente, pero. Ahora que estamos en nuestra Babilonia actual, que es el sistema, tenemos que esforzarnos por ser guardados por Dios, ser diferentes, buscarle a Él y ver cómo quiere que vivamos. Por eso que también cuidarnos en todas las cosas, sí. hasta lo más mínimo. Nosotros somos los que creemos a las palabras de Dios. Eso nos hace diferente a todos los demás pueblos, porque nosotros no creemos en los dioses de la tierra hechos aquí, que nacieron aquí, sino que nosotros creemos en el Creador de todo. Y a Él rendimos nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra obediencia. Y a pesar de que nuestros ojos no puedan ver, nosotros vemos más allá. Tenemos que ver más allá, como Abraham. Abraham no podía ver, pero se le permitió entender lo que iba a pasar a 700 años a futuro, y aun cuando él no podía ver en su presente, él seguía creyendo, caminaba creyendo. A lo mejor hizo torpezas, a lo mejor cometió errores, pero siguió creyendo, y de eso se basa la fe. La fe es algo que no demanda de visión, no demanda de tener un plan certero. Pero imagínate, sería muy aburrida la vida si nosotros supiéramos todo lo que tenemos que hacer a futuro. No, no, la fe va supliendo eso. Es que si fuera así, yo creo que no existiría tampoco en el libre albedrío. Claro. No, y no seríamos, sería distinto todo, porque no al conocer todas las cosas como son y real y entenderlas, como se podría decir, nos llevaría a que todos tendríamos que buscar del Señor, porque veríamos todo lo que el Señor va a hacer. Pero mira, en cierto modo sabemos todo lo que Dios va a hacer cuando tenemos comunión con su palabra. Nuestra vida. Ahí es cuando encontramos la verdad. Nuestra vida tiene que estar en comunión con la palabra nomás. Y de ahí que todos los demás temores van a tener que dispersarse, porque estamos guardados en Dios. Eso significa estar guardado en Dios. Cuando tenemos nuestra confianza en su palabra, en sus promesas, y confiamos de que Él cuidará de nosotros como cuida la gallina de los polluelos. Así. Así es. Sí, pues, guaguita. ¿Anotaste las tareas, Walter? Mire, yo anoté. Jesucristo, sacerdote de la orden de Malaquías. No, Malquisedec. Ya. Yeah. ¿Eso era, no? Sí, ¿sí? buscar esos datos en el Nuevo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento? En la Biblia, búscalo en la Biblia, sí. ¿Dónde te lleve? Era, ¿a qué se refiere Génesis 15, 13 y 14? Claro. Ya. Y el otro era, ¿cuál es la iniquidad de los amorreos? Ya. Ya. Bueno, eso. ¿No lo tenías anotado, nene? Sí, te quería pillar si lo había anotado. No, se anotó las tareas, por eso las hacemos. Sí. Ya, guaguita, un abrazo entonces. Oye, una consulta, a ver, cuando yo busqué los hijos de Lot en algún lado, me tiró a Paltit. ¿Ya? pero no, no, no, o sea, me tiró a Paltit, me tiró a Ben Amin y a Moab. ¿Ya? Pero no, yo no noté a Paltit porque no me salían como definiciones, sino que me salieron como tres nombres, ¿no? Ya, pero bueno, y lo estaba buscando más, me habló de la hija de Lot. Sí, porque Lot tenía dos hijas nomás, pues, y tuvo dos hijos con ella, nada más. Sí, pues por eso te digo, porque yo la hallé raro. Pues. Es que puede ser que se haya referido a otro Lot lo que encontraste. Y me tiró los otros dos nombres iguales. Claro. O a lo mejor se refería como a las hijas. Mm. Quizás nombró a la hija y a los dos hijos. Claro. Y nombró a una sola hija. Puede ser. Quizá. Claro. Pero no significa nada ese Paltit,